de un peyotón, un blon, chingue un liñón. Salí bien mal educado como un tazo semidorado. Los culos me llueven, llueven pacas de verdes, compadre, saque lavado con la quijadona de lado. Sale de verga, leve, leve, se anda de leve, pa' las putonas hay nieve, en el Rubicón le eche un palo. Le dejé caer la pata a la troca, chocolate y flores, pa' que veas que este güey te quiere en verdad, mamacita. La pinche borrachera, la fama, las dejé de lado por ese culo tan bonito que tienes, qué rico. Mami, montate pa' la troca. ¡Ah! Y verás, mija, lo que te toca. Ay, mamá. Y ya sabrás, mijita. Así suena mi cerrito. Su compadrito. Doble. Ay. Salentito. Y ando bien pedón, como quiera yo nunca fallo, pura verga encuentra en el clavo. Ando bien jalapeño, loco, viviendo el sueño, chulamente yo te enseño, hasta que te vengas me salgo. Suenan los corridones, los Prada placosones, me cuelgan los diamantones, a como me mama lo caro. Le dejé que la pata la troca, chocolate y flores, pa' que veas que este güey te quiere en verdad, mamacita. La pinche borrachera, la fama, las dejé de lado por ese culo tan bonito que tienes, qué rico. Mami, montate pa' la troca. Ya sabrás, mija, lo que te toca.